hoy nos equivocamos, mañana rectificar sin claudicar. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 2 de agosto de 2016. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Kenny Castillo. En los controles se encuentran los ojitos sonrientes de Alba Ciudad. Caramba, así, una sonrisota. ¡Luyer Loyo! Muchos aplausos y apapachos, mi Luyercito. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras, bendiciones. Esta servidora, Enza García, y abrimos con Pablo Milanés de Cuba y el tema Aquí me quedaré. Aquí me quedaré yo, aquí en Venezuela. Aquí reposan mis padres, aquí están mis raíces. Esta es mi patria, como dicen, errar es de humanos, rectificar es de sabios, pero esta es la patria. Esta es la patria y a pesar de las adversidades, no perdemos de vista ese sueño de Bolívar, ese sueño de Miranda, ese sueño de Bolívar, ese sueño de Sucre, ese sueño de Chávez. Así que aquí me quedaré, canta Pablo Milanés. Y bueno, tenemos muchas informaciones que comentarles la mañana de hoy. Bueno, una de ellas, por si acaso no se enteraron ya, echaron para atrás por 15 días el aumento del pasaje de las camioneticas a petición del ministro Sauce. Zuleta, el del gremio de los transportistas, dijo, bueno, el ministro Sauce nos pidió que canceláramos este aumento por 15 días. Nos imaginamos, ¿no? Me imagino yo que se instalará una negociación, ¿no?, sobre este aumento. Y así que, bueno, por 15 días seguiremos pagando 35 bolívares de pasaje. De todos modos, de verdad que no entiendo. Yo entiendo perfectamente que se hayan echado para atrás el aumento de las telecomunicaciones, ¿no? Además de que eran una cosa brutal, ¿no?, una cosa bestial lo que nos estaban clavando. Dime tú, Movistar, ese fue el más ladrón de todos. O sea, planes por 11 mil bolívares, eso es una barbaridad. Pero eso se puede entender. Por eso fue un madrugonazo. No obstante, este aumento del pasaje, como lo dije el día de ayer, fue aprobado y acordado desde febrero del año pasado. Y vamos a estar claros en algo, ¿no? O sea, porque hay que ser justos, ¿no? Yo soy la que pienso que hay que ser justos. Hoy en día 45 bolívares no es nada. Claro, si sumamos 45 más 45 más 45 de pasaje, igualito, le siguen ganando, pero vamos a estar claros, hoy en día 45 bolívares no es nada, cuando ya 1,000 bolívares lo convirtieron en el precio de una bolsa de Chowí, de las grandes, o sea, vamos a estar claros, ¿no? Así que vamos a ver qué ocurre, porque algo que pretendían los transportistas a principios de año era llevar el pasaje a 100 bolívares. Así que pienso yo, no sé, voy a sacar la bola de cristal, estas son especulaciones mías, pienso yo que si dejaron echar algo que estaba en gaceta, algo que fue acordado para atrás por 15 días, no les extrañe, señoras y señores, que para diciembre ya nos haya montado en los 100 bolívares o cerca de esos 100. Que ya 100 bolos ya es algo más significativo que 45 bolívares. Veamos a ver qué es lo que va a terminar pasando aquí. Otras informaciones importantes, pues fue el dictamen o quien dice lo que dijo el CNE, ¿no? La presidenta del ente comicial presentó un informe y solicitó al Ministerio Público investigar 1.326 firmas irregulares recabadas para activar el revocatorio. Fue validado el 1% de las rúbricas para que la MUD solicite iniciar el proceso de activación de la figura del referendo. El Consejo Nacional Electoral solicitará al Ministerio Público investigar 1.326 firmas entregadas por la Mesa de la Unidad Democrática para la activación de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, las cuales no se corresponden con las personas que dicen pertenecerles. Así lo informó la noche de este lunes la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena. Vista las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso, es decir, el 0,33% del registro de las huellas que no corresponden a la persona que dice ser, 1.326 personas. Detalló durante la presentación del informe final sobre la recolección del 1% de las firmas para la activación de la figura del referendo en rueda de prensa. Lucena precisó que durante la segunda fase de validación de las rúbricas entregadas por la organización MUD, también se identificaron 441 registros que estaban repetidos, es decir, planas, de lo que fueron 243 que estaban duplicados. Los 243 registros que fueron duplicados pertenecen a 198 personas, quienes fueron a validar más de una vez en distintos puntos y también serán llevados oficialmente al Ministerio Público para que abra las investigaciones que correspondan. Lucena recordó que el 14 de abril el CNE recibió una solicitud válida por parte del partido MUD para convertirse en el mediador de los electores y electoras para la activación del referendo revocatorio, una vez que se entregó el formato para la recolección tal como lo establece la norma y se fijó un lapso de 30 días previstos para que se cumpliera con el requisito de presentar las manifestaciones de voluntad del 1% de las electoras y electores. Indicó que dicho lapso la MUD entregó 80 cajas con 2.002 sobres con 200 planillas. Hubo 21.560 planillas incompletas con unas copias faltantes de 807 planillas. En el mismo lapso se adelantó el trabajo de digitación de las manifestaciones de voluntad, cuyo resultado fue entregado en el informe del 2 de junio con el siguiente balance. Un total de 200.192 planillas digitalizadas, de las cuales 3 no cumplieron con el formato aprobado. De los registros digitados fueron 1.957.779, de las cuales 1.352.052 cumplió con todos los criterios establecidos en la norma y 605.727 no cumplió con alguno de los criterios establecidos en total, para un total del 30,94%. En la primera etapa de verificación de manifestaciones de voluntad se tuvieron también 54 actas registradas en un total de 29 días. El resultado de dicha fase contó con todas las seguridades jurídicas, técnicas y políticas previstas en las normas y preservando en todo momento el cumplimiento de la legalidad. Lucena indicó que cumplido el lapso, el CNE dispuso la plataforma para la segunda fase del proceso de legitimación del partido MUD como mediador de la primera fase de convertirse en promotor de la solicitud para la activación del referendo revocatorio. Esta jornada se hizo en 5 días hábiles, del 20 al 24 de junio, en 128 municipios, 300 máquinas, 300 operadores, y se hizo una actividad de validación biométrica de los electores que cumplieron con los requisitos de la primera fase. Recordó que fue una base de datos de 1.300.000 electores y electoras, quedando excluida la base de datos inicial entregada, 605.000 electores, por no haber cumplido con algunos de los criterios establecidos en la normativa. Explicó que la información recabada en la validación biométrica fue procesada contra la base de datos de huellas del CNE con técnicos de las organizaciones políticas interesadas, MUD y Gran Polo Patriótico, quienes participaron en la auditoría de base de datos y el procesamiento de la información. Entonces, bueno, este informe, el CNE aprobó realizar un solo informe constituido por las dos fases realizadas durante el periodo y se incorporará a las comunicaciones que fueran enviadas por el Ministerio Público a propósito de las investigaciones que dicho organismo adelanta debido a denuncias presentadas por presuntas irregularidades durante la recolección de firmas. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos aquí. Jorge Rodríguez, pues, señaló que el anuncio del CNE es una prueba del fraude de la derecha. Jorge Rodríguez dijo que el anuncio del CNE es una prueba del fraude de la derecha. El jefe de la Comisión por la Defensa de la Constitución, de la Paz y de la Verificación de las Firmas, Jorge Rodríguez, afirmó ayer que el Consejo Nacional Electoral presentó pruebas para las acciones legales que vendrán al caso, refiriéndose a las 1.326 firmas por las cuales el ente comicial solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación. Lo que presenta el CNE es prueba plena para que todos los eventos que vienen con la Fiscalía y con los tribunales, afirmó Rodríguez en entrevista concedida a BTV, apuntó que realizar un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro legalmente es imposible porque cometieron una flagrante violación del reglamento del CNE. Agregó que la verdad es que hay una responsabilidad de dirigentes irresponsables de la oposición venezolana que no se pueden salir de ese estilo, de esas formas que recurren al fraude. Aseguró que los responsables del fraude electoral perpetrado deben responder penal y civilmente ante las autoridades. También señaló que el referendo revocatorio está muerto legalmente porque nada puede edificarse desde una base profundamente fraudulenta, explicó Rodríguez desde la sede del CNE, donde en horas de la tarde de ayer sostuvo una reunión con la rectora Tania D'Amelio de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, a quien le entregaron las pruebas del fraude electoral. Señaló que la derecha del país tiene una larga historia con trampas en los procesos electorales y por eso se decidió, en beneficio de los venezolanos, automatizar el proceso. Así que bueno, estas fueron las declaraciones de Jorge Rodríguez sobre lo ocurrido con la firma y realmente no, el referendo revocatorio, por lo menos para este año, no tiene vida, ¿no? Por supuesto que ayer Henry Ramos Alup dijo, bueno, hay que seguir adelante y lanzó su precandidatura para la presidencia de la República. ¿Ustedes se imaginan a Ramos Alup de presidente? El tipo llegando a Rusia diciendo, cabrones, no sé qué, tal, insultando como insulta cuando llega aquí a los aeropuertos. Por el amor de Dios. Y bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué pasó con Primero Justicia, con Capriles, con Leopoldo? Ya van a empezar a agarrarse a taconazos. Entonces, mientras ya Ramos Ayub está pensando en Miraflores, tenemos que los sectores más radicales de la oposición pues quieren calentar la calle. Ahí estaba María Corina pegando berraquido y no sé qué, y la calle. Y fíjense ustedes, esto me lo hizo llegar una amiga, una usuaria, una camarada, lo que anda ahora. Me imagino que esto debe venir de la gente de María Corina, porque ella se cree la madre de la patria. Ella quiere hacernos creer que ella siente como Andrés Eloy Blanco, que quien tiene un hijo es la madre de todos los hijos del mundo, porque luego le gusta un muchachito. Bueno, aquí está una cosa aquí, que la sociedad civil organizada, la Iglesia Cristiana Unida, gremios profesionales y las universidades, pero no te dicen cuáles, ¿no?, convocan defendiendo a la familia y a nuestros hijos. Gran marcha por la familia. Mira cómo te quieren engañar. Una supuesta gran marcha por la familia que supuestamente sale de la Plaza El Venezolano, cerca de la Casa Natal, y llega a la Asamblea Nacional, que es una tontería, ¿no? Pero ¿qué está detrás de esta gran marcha por la familia? Una etiqueta en Twitter que dice, firmé por papá y mamá. Es decir, justificando la firma de menores de edad. ¡Ay, no! Es que habían firmas de menores de edad en las planillas, pero eso no fue fraude. Mis niños firmaron por papá y mamá. Como si eso tuviera algún tipo de validez legal. Imagínense ustedes que María Martínez y Pedro González tienen 10 años viviendo juntos en concubinato. Y de esa unión tienen dos niños. Un niño de 8 años y una niña de 6 años. Los dos niñitos ya están escolarizados. Y que después de 10 años de unión, esta pareja decide casarse. ¿Es legal que los niños firmen el acta de matrimonio porque ellos firman por papá y mamá? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que para unas firmas que tienen un carácter legal pongan a firmar a menores de edad, quieran organizar una supuesta marcha por la familia y que la etiqueta que pretenden o la que hace la convocatoria es yo firmé por papá y mamá? Es decir, que la firma de ese niño es legal. Oye, vale, por eso es que yo jamás seré de la oposición, porque es que se burlan de la inteligencia de la persona, pero con un descaro y utilizando, de paso, a niños. ¿Cómo les gusta utilizar a muchachitos? Los vamos a llamar la oposición pedófila. María Corina es tremenda pedófila, porque de verdad, ¿cómo le gusta tener un muchachito entre los brazos y utilizarlo, prostituirlo para sus fines políticos? porque en realidad utilizar un niño con fines, ya sea económico, fines económicos o políticos o lo que sea, utilizar un niño para sus fines es una especie de utilización, de tráfico de personas. Entonces aquí están, ¿no? Unas universidades que no se saben cuáles son, unas iglesias cristianas que no se saben cuáles son, entonces convocando, ¿no? Te meten el cuento chino de una gran marcha por la familia y la gente piensa, ¡ay, no, sí, a los niñitos, algodoncito de azúcar y heladito! Y resulta que la consigna o la etiqueta es, ya firmé por papá y por mamá. Es decir, que mi firma como menor de edad debe de tener legalidad porque yo firmé por mi papi y por mi mami. Bueno, aparte de esta concentración en la Plaza del Venezolano, vía Asamblea Nacional, es una cosa muy chiquita, me imagino que meterán a los cabilleros de AD, así que por favor, amigo, amiga opositora, no lleve a sus muchachos para esa broma. ¿Verdad? A las 8 de la noche están convocando a un gran tuitazo nacional con la etiqueta yo firmé por papá y por mamá. Por favor, ¿hasta cuándo van a insultar la inteligencia de los venezolanos? Entonces, bueno, ahí está. Y esto que no, esto la verdad es que no lo firma, esto lo firma la Asociación Civil sembrandoderecho@gmail.com. Seguro que detrás de esta estupidez está María Corina, porque insisto, ella cómo le gusta utilizar muchachitos. Y ella es la principal, la principal agresora de la dignidad y de la inteligencia de los seres humanos. Yo conozco gente opositora que de verdad que no cae con este cuento. Yo tengo muchísimas amistades de oposición que ni van a las marchas de oposición y mucho menos llevan a sus muchachos porque saben y reconocen la existencia de los cabilleros y de los disturbios. Y mi gente de oposición, que es bien, que dentro de todo es bien sensata, que dice, mire señores, que esto es algo que no tiene ningún tipo de justificación. Yo firmé por papá y mamá, entonces la firma de un menor de edad tiene valor, tiene validez legal. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, es que de verdad que con esta oposición uno nunca pierde la capacidad de asombro. Son las 10:27 minutos, vamos a la pausa y vamos a relajarnos con un bonito tema de Sur Consciente. Atrevámonos, vamos a atrevernos a mirar más allá, vamos a abrir la ventana, abre la ventana. La mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. Salta de la cama, la mañana espera por ti. Móntate en la espalda la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde has de recoger eso que te estalla el alma. Corre, seca el llanto que amanece, ya no hay soledad bordeando la esquina de tu calle, puerta al sur. Corre, seca

10:40 de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Sentimiento Madera, Pueblo de Paz. Eso es lo que somos todos los venezolanos y las venezolanas, un pueblo de paz. Y por eso, a pesar de los intentos de la derecha nacional e internacional de generar aquí una guerra civil, una conmoción social, pues no lo lograron. No lo lograron a pesar de la salida. No lo han logrado a través de los saqueos, entre comillas, prefabricados. No lo han logrado aunque nos tienen contra la espada y la pared, dándonos bastante golpe, ¿no?, con la guerra económica y este conflicto, ¿no?, esta guerra no convencional, aquí estamos, ¿no? Somos un pueblo de paz, tanto chavistas como opositores, y hay algo que yo pienso que tanto la dirigencia chavista como la dirigencia opositora, las cúpulas, yo creo que de ambos lados, ojo, no estoy metiendo aquí al presidente Nicolás Maduro y parte de la dirigencia chavista, como me imagino que tampoco pasa con toda la dirigencia opositora, pero pareciera, y eso lo decía Marie-Claire Stelling, que las cúpulas estuvieran divorciadas de lo que está viviendo el pueblo. O sea, porque si hablamos con un opositor, la gran mayoría de ellos no cree en Ramos Ayub, está harto de Ramos Ayub, está harto de María Corina, está harto de Capriles. ¿Por qué? Porque el opositor lo único que quiere es que se solucionen los problemas del país. Es una cosa que dice, bueno, no hay referéndum, pero por favor, hay que hacer algo, porque la especulación nos está comiendo, porque las colas nos están comiendo, porque las cosas están escasas. Mira, a mí la política no me interesa, yo lo que necesito es trabajar, ganar dinero para poder llevar la comida a mi casa, porque no me alcanza. Y con gran parte del pueblo chavista es igual. O sea, ahí vimos cómo la mayoría del pueblo venezolano es chavista el día del cumpleaños de Chávez. Cómo se desbordaron las redes sociales recordando al comandante y añorando al comandante. Y Venezuela es un pueblo, el pueblo venezolano es un pueblo antiimperialista y digno. Tiene el ideal bolivariano, el ideal chavista, lo tiene en el corazón. Pero parte de ese pueblo está desencantado también con la cúpula. No, y no estoy hablando del presidente Nicolás Maduro, estoy hablando de la que dice, bueno, vale, pero entonces estos están que si tirándole a María Corina y tirándole a Capriles y no sé qué tal, pero el bachaquero me sigue fastidiando. Y la especulación me sigue fastidiando y me siguen clavando los aumentos. Entonces, en estos momentos, la base, el pueblo venezolano, lo que tiene en la cabeza es resolver sus problemas, y esos problemas son que el dinero, que el sueldo que tiene, le alcance para poder sortear el alto costo de la vida debido a una especulación galopante a la que no le han puesto el freno. Entonces vemos cómo grupos de extrema derecha agarran y utilizan a los niños, voy a firmar por papi y mami, y allí no va a ir nadie, porque papi y mami está pensando a ver qué le va a dar de desayunar al muchacho porque no consigue la harina de maíz. Entonces a ver si les hace panquecas de fororo o ven a ver qué carrizo le dan de comer a sus chamos. Y por otro lado, también ocurre que puede la revolución, mira, convoca algo, una movilización, una cuestión, y mira, vamos a estar claro. La gente dice, no, mira, yo no, en una movilización este sábado, no, mira, yo me voy a la Feria Socialista del Pescado porque es que la carne está... Y entonces es un llamamiento que en lo personal, y muchas personas tenemos tiempo haciéndose lo que es a la cúpula del PSUV. Señores, se está perdiendo la conexión con el pueblo. Y a los opositores no les voy a decir nada porque entonces es hacerles un favor. Pero también la cúpula opositora también está totalmente desvinculada de su base. Y entonces, ¿qué nos toca a los venezolanos, a las venezolanas? Respetando nuestros valores, respetando nuestros ideales, respetando nuestra patria, sin dejar nuestra parcialidad política. Pero tenemos que darnos la mano y apoyarnos, ¿no? Marie-Claire Stelling fue bien dura, ¿no? En la entrevista que le hicieron este fin de semana. Y bueno, ella escribe el siguiente artículo. Solidaridad en tiempos de crisis. Vivimos un presente muy difícil y de incertidumbre ante el futuro. Nos atraviesa una percepción generalizada de crisis, de ruptura de la normalidad, tanto política como económica, que no respeta clases sociales y abarca tanto al ciudadano común como al político. Angustia que recorre el ámbito de la economía, la política, el familiar, la calle, y está presente en los discursos, relatos y prácticas de la la cotidianidad. Crisis política, económica y moral que inevitablemente pasa por el tamiz político, lo cual da lugar a una suerte de relato patriótico por partida doble, condimentado con las pasiones de la confrontación entre los dos polos políticos. Paralelamente, y ante la incertidumbre e inseguridad, se vive una crisis de legitimidad y una importante desconfianza de la ciudadanía en las élites políticas. Una sociedad cada vez más inhóspita, menos acogedora, insegura y llena de amenazas, tiende a debilitar la trama de la solidaridad. Crisis que se expresa en el debilitamiento de patrones participativos y solidarios, además de una profunda segmentación de respuestas ante las dificultades. Bajo la sensación de protección pública insuficiente, desidia de la responsabilidad institucional y escasa solidaridad colectiva, se claudica ante el impulso de recluirse en el espacio privado y de trasladar la responsabilidad al ámbito familiar. Se imponen sentimientos individualistas y peligrosamente derrotistas. Impera la individualización, fragmentación y desafección en detrimento de la cohesión y la convivencia social. Sin embargo, la rudeza de la crisis nos ha restituido gradualmente un aire de familia, al igual que el valor de la reciprocidad y la equidad, la igualdad y la participación ciudadana. Curiosamente, desde la crisis se refuerza e integran los derechos individuales con los colectivos en la procura de compensar las desigualdades y en lo posible lograr una redistribución más igualitaria. Desde el microcosmo social se han rescatado valores tales como la solidaridad, porque se ha visto en esta crisis, insisto, ha sacado lo peor de algunas personas, pero también lo mejor de muchos de nosotros. ¿Qué mayor acto de solidaridad el que se dio? Mira, que eso fue un viernes mágico, por ejemplo, acá en La Ventana, cuando todos nos volcamos a compartir recetas para darnos el dato, para ayudarnos. Que llama una persona solicitando un medicamento y llama a otra y dice, mira, busca para acá, para tal. O sea, de verdad, o sea, que hay una solidaridad, se está renaciendo o se está manifestando en muchos de nosotros esa característica tan bonita de los venezolanos, que es la solidaridad, la generosidad, el compartir, que la habíamos olvidado. No, entonces, bueno, dice Mariclene Stelling, desde el microcosmo social se han rescatado valores tales como la solidaridad, la cooperación, el respeto, la convivencia, la paz, la igualdad. Gradualmente, de una solidaridad espontánea, se ha accedido a una solidaridad comunitaria organizada y a partir de allí hemos ido redescubriendo la cultura de la solidaridad, donde todos somos responsables de todos. Buen artículo de Mariclene Stelling. Y fíjense ustedes, ¿no?, sobre lo que es el caso de las cúpulas. Hubo un artículo de Clodovaldo Hernández, que en lo personal pues coincido con él, escribe con muchísimo respeto, muchísimo cariño, y se basa en algo, ¿no?, que dice, oye, sobre el ministro de Planificación, dice, mira, estuve escuchando, ahí empezó la derecha a decir que tú dijiste que aquí la gente estaba comiendo buenísimo, 3 y 4 veces al día y no sé qué, y dice, oye, mira, él pensó que era una manipulación de la prensa de derecha y se dio cuenta de que no, que en realidad ese fue el discurso de este Héctor Rodríguez en la... Héctor Rodríguez, no es Héctor Rodríguez, vale. Ricardo Menéndez, ¿no? Sobre Ricardo Menéndez, que fue un discurso que dio Ricardo Menéndez allá en la ONU, ¿no? Entonces dice, oye, mira, estuviste hablando, quien hubiera escuchado ese discurso, que hubiera ese documento, pues piensa en la época dorada de la revolución, cuando el comandante Chávez estaba vivo, antes de la guerra económica. Las cosas no son tan hermosas como las estás pintando, como tampoco son tan terribles como no estamos tampoco en una situación de hambruna. Y dice que, bueno, que voy a citar una parte de este artículo, ¿no? Dice, sé que los ministros andan siempre rodeados de colaboradores y agentes de custodia y tal vez por eso no vean, por más intenciones que tengan de hacerlo, estas escenas callejeras. ¿Qué escenas callejeras? Que es verdad que hay pedigüeños de oficio, pero también hay gente que se le ve la necesidad, porque se ve que hay cosas que se veían en los 90 que ya se están viendo, que cualquier persona lo ve en sí mismo o en sus centros de trabajo. Cualquiera, vamos a abrir un poquito los ojos y vamos a darnos cuenta cómo tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos que han adelgazado. Y eso no quiere decir que estemos pasando hambre. Estamos teniendo también una dieta más saludable al no tener acceso al arroz, al no tener acceso a las pastas, al estar la proteína animal tan cara, al estar las hortalizas tan caras, pues nuestra dieta ahora ha reducido la proteína animal, hay una reducción también grande de la ingesta de carbohidratos, que de todos los alimentos son los que más engordan. Y hay un mayor consumo de frutas y vegetales. Entonces, lo queramos o no, estamos haciendo la dieta de los puntos, la dieta escardales, la estamos haciendo cualquier mundo. Estamos comiendo lo que se comen en las dietas para adelgazar, con la diferencia que usualmente las dietas para adelgazar, que yo conozco un montón, son 10 gramos de carne con 2 hojas de lechuga, una aceituna y una rueda de tomate. No, no estamos comiendo así. Esos niveles de hambre, o sea, comemos cantidades normales. Pero vamos a estar claros, no estamos comiendo arroz, no estamos comiendo pastas, no estamos comiendo frituras. Y cuando lo comemos es poquito, porque estamos racionando lo poquito que tenemos de ese tipo de alimentos para que alcance la quincena o hasta cuando Dios haga el milagro y uno vuelva a conseguir una botella de aceite, ¿no? Entonces, bueno, sí, estamos pasando trabajo. No es como antes, no estamos comiendo igual que antes. Incluso yo hablo desde mi perspectiva, clase media profesional, pasando trabajo. Pero hay sectores donde la cosa está más difícil todavía. Y ahí sí podemos hablar de una reducción de la ingesta de cantidades de comida. Entonces, lo que es lo que dice Clodovaldo Hernández, ¿no? Él dice que estas escenas, uno las ve, estas escenas, o sea, en tu lugar de trabajo. O sea, me gustaría saber si Ricardo Menéndez no se ha dado cuenta. A lo mejor ve que su secretaria está mucho más delgada. Y es como alguien que también está, como que tiene un alto cargo dentro de una institución del Estado, que, ¡ay, chica, pero mira con quién estás yendo! Mira quién te está llevando la dieta, porque es impresionante y no sé qué. Y yo lo que pensaba, coño, usted no se da cuenta que la cosa está dura, que no es un asunto de que uno ya va al dietista, ya no hace falta ir al dietista, porque están metidos en su nube, como ellos sí les llega el club obrero o lo otro y no sé qué tal, y no les falta, y ganan bien y pueden comprar las cosas carísimas. Están desvinculados, hay muchos funcionarios desvinculados. Entonces, bueno, dice Clodovaldo Hernández, en mi condición de eso, que el lugar comunismo ha denominado ciudadano de a pie, yo le puedo decir que cada día se están haciendo más frecuentes. Una cosa es rechazar las matrices de opinión sobre crisis humanitaria y hambrunas, que de manera ruin forjan los mismos autores de la guerra no convencional. Y otra, muy distinta, es pretender negar las calamidades que está sufriendo la mayoría para llevarse el pan a la boca, tanto en sentido amplio como literal, porque las colas en las panaderías existen. Entonces, bueno, Ricardo Menéndez ejerció su derecho a réplica, ¿no? Le respondió a Clodovaldo Hernández, y bueno, dice que esas son cifras que tomaron del INE, pero realmente son cifras recientes, o independientemente de que se manejen esas cifras, no se puede negar. No podemos decir que estamos en Narnia. Abre los ojos, porque quizás tú no estás pasando tanto trabajo, tu entorno no está pasando tanto trabajo. Quizás no, aquí en Alba Ciudad muchos de nosotros no estamos pasando, aunque sí lo estamos pasando, y duro. No, pero bueno, quizás nosotros aquí estamos pasando menos trabajo que el que te puede pasar una persona en una zona popular, en una zona popular de las más pobres. Pero no se puede negar los problemas que hay. Entonces, bueno, Ricardo Menéndez dice que se basa en estudios, no sé qué, aunque bueno, decía un compañero, pero ¿qué? En las cifras del INE de hace 4 años. Porque el deterioro de la calidad de vida del venezolano este último año, gracias a esa Asamblea Nacional maravillosa que tenemos, ¿verdad? El deterioro del último año es notable, y eso no se puede negar. Entonces, bueno, Ricardo Menéndez me parece que fue soberbio y arrogante, ya que agarró y sugirió un carácter contra, no, flaco favor le haces a la revolución, le dijo a Clodovaldo Hernández. Pero mira, yo recuerdo una frase que escuché en mi adolescencia en el colegio, lo dijo un profesor, mi profesor de cívica, por cierto. Un amigo no es el que te dice que te quiere, es el que te dice la verdad. Un amigo es el que te dice la verdad en la cara y te defiende a tus espaldas. Si alguien defiende a la revolución, es Clodovaldo Hernández. Y como un buen amigo, te está diciendo a ti como funcionario. Y desde aquí, Clodovaldo, la voz de Clodovaldo, la voz mía, la voz de muchos compañeros, de Lurio, la voz de mucha gente, le estamos diciendo al funcionariato, como amigos, te defiendo. Pero también soy tu amigo y te digo en tu cara, aterriza, vincúlate más con la gente. Te estás alejando de la gente. Escuchen, escuchen, porque por esa desconexión vino la calamidad en diciembre de que la gente se desmovilizara y tuviéramos una asamblea de derecha, que lo dijimos en diciembre, señores, las cosas van a empeorar. Y miren en la situación en la que estamos ahora. Un punto para la reflexión y, por supuesto, les recordamos que a partir de esta segunda media hora las vías de participación están abiertas. 562-7949, 562-7949, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Recordemos que está en ejecución un conflicto no convencional. Recordemos que una de las cosas, uno de los lineamientos dentro en el manual de Gene Sharp y dentro de estos conflictos es infiltrar las instituciones públicas para hacerlas implosionar. Y vaya, si eso lo hemos visto en Corpoelec, lo hemos visto en Hidrocapital, el IFE, le tienen que meter el ojo al IFE, porque no es normal que se roben los cables todos los días, que haya retraso todos los días y que incluso que hasta en sus oficinas se vean afichitos de Capriles. Aquí está Mosca. Vamos a la pausa con un tema de la banda Frapón, El Infiltrado. Él se metió, el revolucionario se disfrazó, él fingió, omitió, a de compañía, no de corazón. Desde pequeño se pudo educar, con su papá un fiel traidor, aprendió de la oposición. Ahora dice que vivan los pobres, nadie le cree porque va a ser. Suelta la boina, sal de nuestras vidas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta.

de cantar. Ya usted, cuñao, a mí no me va a asustar. Que a mí el que me canta de mala le de cantar. Cuando canta el desafío en mi canta pongo todo el corazón. Más cuando canta coro por el coro porque es orgullo mi nación. Cuando canta el desafío en mi canta pongo todo el corazón. Más cuando canta coro por el coro porque es orgullo mi nación. Oye que sabroso suena la maraca y que está paseo. El nombre yo soy el diablo que esto se lo digo a usted cuñao. A usted cuñao, a usted cuñao, a usted cuñao, a usted cuñao. Cuando canta el desafío en mi canta pongo todo el corazón. Más cuando canta coro porque es orgullo mi nación. Cuando canta el desafío en mi canto pongo todo el corazón. Más cuando canta el coro porque es orgullo mi nación. Oye que sabroso suena la maraca y que zapateo. En lo que yo soy el diablo que esto se lo digo a usted cuñao. A usted cuñao, a usted cuñao, a usted cuñao, a usted cuñao. Caracha, qué buena está esta cortina. Lo que pasa es que no, Luis, tuve que salir un momento, estaba yo pegando brincos ahí en el vidrio. Estas son las cosas divertidas de los programas en vivo. Aquí estamos, son las 11:06 minutos. Jesús Sevillano, el desafío. Leemos participación en la ventana, en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Juan Guirola, quien dice, se destapó la olla, la MUT se le pasó el guiso y le quedó mal el referéndum, muchos ingredientes piches se envenenaron. A los capitalistas rojos, el barril de oro negro bajó de 100 al límite de lucha y producción, váyanse a envenenar a golpistas. Como los diputados son electos por el pueblo, se les puede hacer un soberano revocatorio el próximo año. Uno por uno no es trampa, claro que sí, claro que sí. Y yo lo activaría, yo estaría allí firmando. Porque en una situación difícil, es lo que yo he visto, que mientras que el Estado busca alternativas, que si los claves, el decreto de emergencia económica, y oye, y el barril de petróleo está a 30, y bueno, entonces vamos a ver las exportaciones, y entonces ayuda, empresarios se están exportando, Yacir Agón está exportando, Canteras y Mármoles está exportando, o sea, se está apoyando a la empresa privada para exportar, están los planes de siembra, pero se ve que hay una intención de, bueno, de capear este temporal, pero además de la pretensión de liberar a Leopoldito y privatizar la gran misión Vivienda Venezuela, ¿qué ha hecho esta Asamblea Nacional para solucionar los problemas? ¡Nada! Es más, le dieron luz verde a lo que es Fede Cámaras a que nos pusieran peor. Se los dijimos en enero. Se los dije yo misma en diciembre antes de las elecciones. Señores, si gana la mayoría la oposición, la asamblea, vamos a estar peor. Ustedes creen que es imposible, pero vamos a estar peor. Y miren dónde estamos. Entonces, oye, mira, de verdad. Aparte que Ramos Ayub, ahí está. El tipo ya se lanzó de precandidato. Allí está visto. Ahí está. Entonces, ¿ustedes creen que van a soltarnos el lazo de aquí a las elecciones del 2016, del 2018? Pues ya están a patemingo, o sea, ya las próximas elecciones están a patemingo. Y ahí están, ya quieren fabricar su pre-campaña. Entonces, oye, si la guerra económica les ha dado resultado, ¿ustedes creen que la van a abandonar? Por favor, por favor. No, no, no, no, no, de verdad. De verdad está esa opción. Vamos a nosotros a demostrarle que sí podemos hacer un proceso limpio de recolección de firmas por un revocatorio. No estaría más. Dice Juan Guirola, ¿por qué en muchos CDI y otras dependencias del Estado no existe la ficha del presidente obrero? Bueno, misterios de la ciencia. Dice Juan Guirola, a veces miente con foto de represión. Lo que falta es que a veces publique que Erdogan recibió lecciones de represión y terrorismo de Maduro. Y dice, dicen que Dios habla, porque yo necesito aclarar esto, ¿no? Dicen que Dios habla con la matemática, pero todo no es número para guiarnos con seguridad de ella. Hay que tantear la realidad, ¿no? Y dice Mario de Jesús, con esta garrafal de Menéndez nos podemos plantear que no hay conexión entre la población y su realidad. Yo puedo pensar así, ya va. El hecho de que Menéndez haya actuado, bueno, se sintió agredido y haya sido arrogante, No quiere decir que toda la cúpula del PSUV está desvinculada con la realidad. Porque por un lado está lo de Menéndez, que bueno, que también Clodovaldo lo deja también en evidencia, lo deja mal parado. Porque mira, es que esto fue un discurso que diste ante la ONU. Entonces, algo que también, oye, lo deja mal parado en cierta forma, aunque lo hizo de la mejor manera y con la mejor de las intenciones. Porque la intención de un amigo es decirle, epa, le chamo, epa, psst, aterriza, abre los ojos, mira que la están empastelando, porque es un consejo de amigo. Pues bueno, el hecho de que de repente Ricardo Menéndez no haya visto cómo ha ido bajando de peso su entorno laboral, porque es que a lo mejor su entorno laboral lo está bajando de peso, eso no quiere decir que no haya que el presidente Nicolás Maduro y que haya otros funcionarios que sí estén conscientes de eso. Y sacamos a colación unas declaraciones de Tarek El Aissami, donde dice, mira, quizás yo en lo personal no esté pasando tanto trabajo por mi condición, pero sí estoy viendo al pueblo y me duele ver al pueblo haciendo cola y me duele ver al pueblo que está pasando por esto y por lo otro. Entonces, el hecho de que haya pasado esto con Menéndez tampoco va a encerrar a toda la cúpula. El hecho de que haya una desconexión con la realidad del pueblo por parte de una cúpula política no significa que sean todos. Y sobre todo no significa que sea el presidente. Yo creo que el presidente es una de las personas de la cúpula política que más está al tanto de lo que está ocurriendo. Y oye, vale, me imagino esa sensación de impotencia cuando quiere resolver, quiere arreglar y las circunstancias y parte del equipo no da la talla, no responde. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso, una llamada, ok, vamos a darle paso a la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, ¿quién es? Es Gregoria. Hola, Gregoria, ¿cómo estás? Ay, aquí, mija. Qué pasándolo, bueno. Pero mientras que uno tenga valor y fuerza y mucha salud para seguir adelante, mija. Así es, pa'lante, es pa' allá, ahí vamos. ¿Qué más se hace? Mira, una cosita que te voy a decir. Tengo ya más de un mes, Yo vivo aquí en Macaracuay, tengo más de un mes denunciando un bote de agua que hay aquí en donde yo vivo. Y eso es, yo no sé, yo doy el número del reporte. Ayer fue la última vez que reporté, entonces me pusieron una contestadora, una cuestión ahí, y di hasta el número de reporte y nada, chica, yo no sé qué está pasando. Y lo otro, esta mañana me fui yo a comprar en el Express. Y resulta que salió la del Gama, el sexto Gama, la gerente, no hay nada, no hay comida. Bueno, yo me vine para mi casa. Entonces compré unos pancitos y le digo yo a mi esposo, no sé qué pasó hoy. Bueno, me vine tranquila. Gracias a Dios que yo confío en Dios Todopoderoso, que mira, así sea una miga de pan, hay que bendecirle que nunca a ninguno de la familia le falta el pan. Así buenos días y bueno, muchas gracias. Un beso grande, bueno. Gregoria, y bueno, ya está, o sea, Hidrocapital, ¿qué pasa? Esperemos que mañana, que van a hacer una reparación importante en el sistema de abastecimiento de aguas de lo que es la Caracas y Miranda, pues aprovechen y resuelvan ese bote de agua, porque sí, se los decimos, mañana va a haber una parada del suministro de agua de 24 horas porque van a cometer trabajos de reparación en el sistema que abastece a la ciudad y a los valles del Tuy. Así que tome sus previsiones, llene su tobo, tenga su abiguita guardada, porque mañana será suspendido el servicio de agua por 24 horas. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. ¿Sí, quién es? Buen día. ¿Qué ¿Me tal? ¿Escuchas? Sí, te escucho. ¿Quién es? Habla Mario Pérez, primera vez que participo. ¡Hola, Mario! Eres sí, Mario de Jesús Pérez, el del León Blanco. Correcto. ¡Ay, qué bueno, Mario! Sí, ¿cómo estás? Es la primera vez. Si notas que gagueo, bueno, los nervios. Ay, no, chico, que estamos en confianza, estás en casa. Mira, la observación que hago sobre Menéndez no me referí en general. Exacto. Obvio. No, yo sé, pero hay gente que lo puede interpretar así. Correcto, yo sé que esa no fue tu intención, para nada. Sí, claro. Entonces, eso, por supuesto, deja mucho que desear, porque si estamos en Venezuela, estamos viviendo una realidad, eso da a entender que la persona no observa lo que está pasando Exacto. en su entorno. Y eso, sin duda alguna, cae mal. Y lo que claro. hace es alimentar al resto de la oposición de cómo se está manejando la política, no todo. ¿Sí? Claro, pero fíjate que con ellos pasa lo mismo. Ramos Ayub está soñando en la silla y Freddy Guevara está soñando en la silla, okay. Leopoldo López quiere salir y la base opositora también está bajando de peso, también está bajando roncha y está harta de tener una asamblea que no resuelve los problemas del país. Sí, correcto, y así estoy yo bajando de peso, pero pronto lo vamos a subir porque vamos a mejorar esto. Claro que sí, claro bien, que sí, así muy será. Bien, muy buen día, gracias. Entonces. Un beso grande, mi querido igual. Mario, muchas bendiciones para ti. Chaito, pues. Chaito. Bueno, vamos a seguir revisando participación, esta vez nos metemos por el Facebook y escribe Carlos Luis Marciales. Hola, Enza, buenos días. Ayer escuché la locución del presidente y me parece que tiene las intenciones de darle al pueblo las soluciones. Lamentablemente, los Guardias Nacionales no cumplen con su labor. He escuchado personas que trabajan con mercancía traída de otros estados y me han dicho que deben tener dinero para poder traer esos productos porque el matraqueo por parte de los guardias es insólito. Aquí donde el presidente debe también meterle el ojo, por supuesto, y de hecho es que está dada la orden. Guardia, policía, que matraquee, va preso, preso. Entonces, bueno... Y vamos a estar claros que esto no es, ay, que es que ay, esto viene de la Guardia, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La práctica matraquérica de la Guardia Nacional es histórica. Tiene décadas. O sea, y eso no es secreto para nadie. Y bueno, y esos son vicios que definitivamente hay que corregir. Y se corrigen castigándolos. Así de sencillo. Vamos a revisar informaciones. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello refutaron, el diputado Diosdado Cabello refutaron la posibilidad de privatizar empresas nacionalizadas o devolverlas a los dueños privados. Pueden consultar esta nota por nuestra excelente página web Modestia Aparte. Bueno, no soy nada modesta. Tenemos una página web espectacular, albaciudad.org. Maduro y Cabello refutaron posibilidad de privatizar empresas nacionalizadas o devolverlas a los dueños privados. En eventos separados, el presidente Nicolás Maduro y el diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, rechazaron públicamente la posibilidad de que el proceso revolucionario privatice empresas públicas que hayan sido nacionalizadas por el Estado venezolano. Nosotros no vamos a devolver aquí ni una sola de las empresas que la revolución ha tomado por estar conspirando, señaló Cabello en un contundente discurso desde el Estado Zulia, mientras que el jefe de Estado venezolano recordó desde la Academia Militar: el camino no es el capitalismo ni las privatizaciones, ni entregarle el país a la derecha ni a las oligarquías. El camino es más socialismo. En una reunión de los comandos regionales y nacionales en la Gran Misión Abastecimiento Soberano, efectuada este lunes, el presidente Maduro señaló en transmisión conjunta de radio y televisión desde la Academia Militar: la Gran Misión Abastecimiento Soberano nos debe permitir estructurar un nuevo sistema de funcionamiento económico que incluya desde lo productivo hasta los procesos distributivos, comercializadores estables, justos, por la vía del socialismo. Que nadie se engañe ni se deje engañar, que nadie se confunda ni confunda a nadie. El camino no es el capitalismo, ni las privatizaciones, ni entregar el país a la derecha, ni las oligarquías. El camino es más socialismo, más revolución, más poder popular, ese es el camino nuestro. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, emitió declaraciones similares en un discurso emitido ante miles de militantes del partido en Maracaibo, Estado Zulia, en respaldo a la Gran Misión Abastecimiento Soberano y los comités locales de abastecimiento y producción, una nueva forma de organización popular promovida por el Estado con el fin de hacer llegar alimentos a toda la población. Nosotros tenemos que preservar esta revolución y hoy más que nunca con el plan de la patria del comandante Hugo Chávez, señaló Cabello. Bueno, en nuestra página web están los videos para que vean este trabajo y bueno, y además de que trae un análisis excelente, un trabajo excelente de nuestro compañero Luigino Bracci. De verdad que se los recomendamos, igual lo voy a compartir. 11:19 minutos, tenemos llamada, buenos días. Bueno, ¿cómo está esa? Hola, Alvarina, ¿cómo anda todo? Bueno, aquí batallando. Así pero es. Pa'lante es para allá. No podemos rendir porque esta gente lo que nos quiere es matar. Sí, señor. Hay que tener... No les importa matarlos. Para conseguir sus fines no les importa, de verdad. Y bueno, respecto a eso, tú sabes que Enrique se dijo a esto que estaba muerto. Hay que tener mucho cuidado porque ellos cuando amenazan, uh-huh, cumplen sus amenazas. Bueno, ahí mataron a otro coronel, sicariato. Bueno, está lleno de paraco y la gente no entiende. La gente, esto está lleno de puro paraco. Fue lo que buscó la Santa Corina y el otro con ese diablo de Uribebala. Allí tenemos esto invadido. Bueno, pues, tenemos conciencia que no nos podemos dejar quitar esta patria. Así es. Yo amo esta patria como amar a mi tío y amar a mi madre. Así es, mi bella. Tenemos que amar esta patria. Porque si se nos va esto, bueno. Bueno, un beso grande, nuestra Alvarina hermosa, mi viejita bella. Te queremos muchísimo, de aquí todos te mandamos un gran abrazo. Bueno, seguimos revisando, ya compartí el análisis de Luigino, que de verdad que está muy bueno este trabajo de Luigino Bracci. Dice el presidente Nicolás Maduro, vamos a liberar las calles del bachaqueo. En la Academia Militar de Caracas se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Comando Nacional y Regional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, donde el jefe de Estado Nicolás Maduro informó que el gobierno bolivariano iniciará un plan para acabar con la economía criminal en todo el país. Vamos librando las calles de las principales ciudades del país de aquellos núcleos, las piezas de enclave de la economía criminal, que si uno se mete por debajo y comienza a jalar, se empieza a traer el guaral y se sorprende hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar el guaral y quién se trae el guaral al final del otro lado, expresó. Asimismo, felicitó la operación que ejecutó el Comando de la Región de Defensa Estratégica Integral REDI de la capital, José Delino Ornella Ferreira, en la parroquia Petare, como parte de la guerra que emprende el gobierno bolivariano contra el bachaqueo que allí se desarrolla. Con el modelo que vayamos estableciendo allí, debemos ir a los petares que tenemos en todos los lugares del país, en Caracas, en Vargas, en Monagas, en Maturín, en Barquisimeto, una metodología que nos permita una atención directa y una solución junto al pueblo para que vayamos librando las calles de las principales ciudades del país, que de aquellos núcleos, las piezas de enclave de la economía criminal, manifestó. El mandatario denunció que otra empresa norteamericana cerró sus puertas como parte de un plan desestabilizador de la economía nacional, orquestado desde el gobierno de los Estados Unidos. De igual forma, informó que otra empresa estadounidense que trabajaba en el estado Monagas, de un día para otro le dijo a los trabajadores que se iba. Señores, esto es un bloqueo financiero, un bloqueo económico que nos están explicando, igualito al de Cuba, solamente que no es algo oficial, pero ahí está. Es una empresa importante porque produce vidrios planos del país con una buena calidad y de repente se fueron, cerraron todo, sacaron a los trabajadores y apagaron la empresa desde un control automatizado en el exterior. O sea, desde afuera, plum, apagaron la empresa. Reiteró que si en el país existen otras empresas abandonadas por los dueños, el gobierno las tomará para continuar con la producción. Empresa abandonada con la Constitución en la mano, la vamos a recuperar con los trabajadores y ahí está esa empresa ya recuperada, agregó el presidente Maduro. En relación con las empresas públicas, indicó que deben ser rápidamente ajustadas, reestructuradas y mejoradas para eliminar a los corruptos que se han instalado en los procesos productivos, entorpeciendo la gestión de la revolución, los infiltrados de los que hablaba en la media hora anterior. Cortemos cabezas donde hay gente que lo que ha hecho es corromperse. Vamos con todo, pues, con la guillotina de Robespierre. ¡Vaya, misión Robespierre! Me acordé de mi amiga Luiraima Salazar, que tiene años hablando que hay que aplicarle misión Robespierre a instituciones y empresas del Estado. Las empresas públicas socialistas estatales tienen que ser el ejemplo productivo, porque quien produce en una empresa socialista no produce para enriquecer a una persona, produce para servir a un país, subrayó durante la transmisión. Además, ofreció un balance de las empresas productivas públicas y privadas que se han integrado a la misión de abastecimiento y están incorporadas, y debe saber nuestra Venezuela amada que ya se han incorporado en estas 2 semanas y media 502 empresas productivas a lo largo y ancho del país, lo que representa 77% del entramado productivo público y privado de los tres motores, el agroalimentario, el farmacéutico y el industrial. Por su parte, el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, explicó que Venezuela saldrá adelante en unión cívico-militar para derrotar la guerra no convencional de la derecha, que en una de sus vertientes afecta a la economía nacional y el abastecimiento justo y equilibrado de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, indicó en el acto. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ajá, vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bueno, mira, yo el comentario. Pienso y siento que aquí hay que hacerle mucho énfasis a la parte de la alimentación. Uh-huh. Ya yo escucho y organización viene, organización va y organización viene, y esto es para, por donde metes la cabeza tú no encuentras por dónde sacarla. Uh-huh. Uno trata de, tú sabes, de solventar la situación, pero qué va. Me comentaba mi hijo que muchos de sus compañeros que trabajan, en su mayoría son ingenieros, mi mamá, deja de comer ellos, claro, pero lógico, pues son sus hijos, Claro. Comen bajo, llevan poca comida, por decirle a los muchachos, porque no le alcanza ni el dinero, ni consiguen nada. Van a todos los sitios, hacen colas grandes, colas enormes, y a la final lo que llevan es polvo y sol. Eso me dijo a mí, y él me dice, y él me lo dice, si uno está apretado, esta gente, ellos conversando allí, le dicen que no aguantan la situación ya, que para ellos está demasiado difícil, porque tienen hijos y no encuentran qué hacer. Donde van, no consiguen nada. Acuérdate lo que dijo Mario, porque bajaron todas las producciones de margarina, eso tú no lo consigues en ninguna parte, no sé si tú lo conseguirás. Aceite, todas esas cosas básicas, esas, no las consigue. No que la harina, no. Nosotros, si nos remediamos la harina, mi hijo le compró a una muchacha una bolsa y sí, se la cocinamos y con eso estamos haciendo las arepas. Porque Antonio la muele. Se cocina y él la muele en una maquinita que era de su mamá. Y se me olvidó decir, tensa, ¿te acuerdas cuando hablaba de Isidoro? Él era primo de mi suegra. Ah, el de Epa Isidoro, sí, buena broma que me echaste. Sí, el papá de ella era Díaz Cabrera. Ah, imagínate. El papá de mi suegra. Y él últimamente vivió acá en el Prado de María, en la calle del colegio. Yo estaba pequeña y yo solía verlo con su coche. Pasaba él por allí. Ellos son el primo hermano, primo de mi suegra. Ellos son de isleño, de hijo de mi suegra, de hija de isleño. Y entonces me hiciste acordar que ellos son familia, eran familia Isidoro. El último cochero de Caracas. Sí, ellos son de las Islas Canarias. Ellos son de las Islas Canarias. Entonces me hiciste esa partecita cuando hablaba de él. Me encantaba, a mí me fascinaba. Yo estaba pequeña, me fascinaba cuando lo veía pasar con su coche aquí en el Prado de María. Que fue la última vez, en la última zona que él vivió, en la calle del colegio. Okay. Cerca, no sé si conoce la iglesia La Milagrosa. Es cerca de la Gran Colombia. Sí, cerca de la Gran Colombia. Sí. Mira, esa, lo que hay que darle de uno, esa, no, hay mucho hincapié, mucho énfasis a la alimentación. Sí. Ese es el meollo de nosotros. Sí, aunque más que la alimentación. Y la seguridad, esa, la cirugía, te lo pusieron anoche. Eso son muertes por encargo. ¿Cómo posible que hayan matado a ese militar? Sí, sí. No, el sicariato desbordado, ahí están. Sí. O sea, matan a dirigentes del PSUV, atentan contra el hijo de Freddy Bernal, están asesinando militares. Señores, ahora, esto es guerra no convencional. O sea, quien la niegue, de verdad, que esa persona vive en Narnia o es cómplice de esta guerra, o está en el banco enemigo. En el banco enemigo, o sea. Te hago una pregunta. Esa frontera, ¿van a abrirla? Bueno, yo creo que... No creo que la abran todavía. Ajá, y tienen el lío todavía de pasar gente de para allá, para acá. No, yo no veo bien esto, porque para mí no pasa gente sana, sino paramilitares, esa. Porque esos crímenes, yo me quedé abismada cuando el doctor José Vicente dijo lo de la señora Lacota, no tan sola que la mataran, ¿y por qué la población permitió eso, que la quemaran? ¿Qué es eso? ¿Y dónde, qué país, a dónde estamos viviendo? ¿En Afganistán, en Siria? No sé. No pareciera que fuera Venezuela. Entonces nosotros estamos invadidos, ENSA, de puro sinvergüenza, bachaquero y de todo. Me comentó un muchacho que ahora... A ver, Ingrid, que ya nos tenemos que ir a la pausa. Ve redondeando, mira, cariño. Usan unas chaquetas y que ellos que son, organizan las colas, pero los tipos andan armados. Supuestamente que son colectivos aquí en las Fuerzas Armadas, son colectivos organizando las colas para ir a comprar. El gobierno tiene que echarle ojo a eso, saca a esa gente de allí, porque eso es lo que nos está perjudicando. Yo le dije al muchacho, mira, esos son bachaqueros, esos no son ningún colectivo, porque lo han agarrado con la palabrita colectivo. Yo quisiera que tú me aclararas eso, porque yo no entiendo. Si, a lo mejor es que me he puesto bruta. Pero es que tú ya estás clara. Gracias, mi vida. Bueno, un beso grande, Ingrid. Mira, son las 11:28 minutos. Mira, Ingrid, yo creo que más, porque yo creo que el Estado está haciendo esfuerzos para solventar el problema alimentario, ¿no? De hecho, estoy más contenta el fin de semana. Por fin se movió mi consejo comunal y me censaron para el CLAP. Así que, bueno, esperemos que empiece a caminar. Pero fíjense ustedes, fíjate una cosa, no es tanto el rollo alimentario, porque está bien que el aceite, mira, yo el aceite lo dejé de conseguir hace mucho. Yo estoy estirando una aceite que me regalaron y eso me tiene comiendo hervido y horneado, ¿entiendes? Porque el aceite que tengo es para engrasar el molde donde meto lo que voy a hornear, eso es todo, para que lo utilizo, porque hasta casi no hago ensalada o no les pongo aceite a las ensaladas ya. ¿no? Lo mismo la margarina, estoy comprando es mantequilla, una mantequilla natural, entre comillas, que es lo más económico que se consigue en algunos mercaditos y te cuesta 1.400 bolos, 400 gramos. O sea, el problema es la especulación con los alimentos, porque bueno, uno no come arroz, pero come yuca, o come ñame, o come ocumo, come batata, pero resulta que eso lo pusieron carísimo. Y mientras que un kilo de arroz te puede rendir, a mí un kilo de arroz me puede rendir tranquilamente, o me podía rendir tranquilamente 15 días, un kilo de papa me dura 3, porque de paso es lo que uno está comiendo todos los días. Entonces te sale carísimo. El problema está que el dinero no te alcanza para comprar la comida, porque existen unos precios regulados que nadie respeta. Café lo consigues de 3.000 bolos para arriba. El kilo de zanahorias, 2.600 bolívares, un kilo de zanahoria. Cuando hace 6 meses un kilo de zanahorias te costaba 400 bolos. Entonces es que ya, entonces ya está los club. Comida hay porque uno la ve. Pasta italiana, una pasta italiana, a 2.000 bolívares a 2.000 bolívares el cuarto de kilo. Es que vamos, eso, o sea, comida hay. El asunto es que está carísima y el sueldo no da. Entonces, más que el asunto alimentario, porque hay ferias de pescados por todos lados, están montando ferias de alimentación en las calles, el problema está que todo está carísimo. Ese es el gran problema. Son las 11:31 minutos y bueno, mira, este tema lo colgó una amiga mía en el Facebook, ¿no? Lo compartió una amiga boricua, una amiga puertorriqueña de izquierda, María Ángeles Rivera, una mujer encantadora. Y decía, bueno, ¿quién se acuerda de estos temas? De verdad que me pareció tan lindo. Y es eso, el gran maestro, el gran doctor, es el tiempo. ¿Cuánto amor tenemos nosotros en nuestro corazón? El tiempo lo dirá. ¿Cuánta es nuestra capacidad de amar? El mismo tiempo lo dirá. ¿Usted, alguien se acuerda de Enya? Este es un hermoso tema de Enya que esta amiga compartió y yo lo quiero compartir con ustedes. Vamos a flotar un ratico con Enya. Only Time. Thank you.

estás tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está. Ay, qué cosa tan linda, ¿verdad? Que me sentí así meciéndome en una góndola, así en brazos, ay, no sé, de un príncipe. No, o sea, de un príncipe metafóricamente hablando, ¿no? De un chico así, lo más rico. Que uno lo paseen por las góndolas de Venecia, aunque dice que los canales de Venecia huelen horrible. No, pero bueno, eso por más que sea agua así como estancada, pero qué rico. Qué bello este tema de Charles Aznavour. Venecia sin ti. Yo siempre me acuerdo desde que hace años, cuando estudié en la universidad, el novio de una amiga del grupo, que le encantaba Charles Aznavour, porque al igual que Luigi, que se aprendió las canciones de Rocío Dúrcal escuchando a su mamá cantarlas mientras limpiaba, pues él escuchaba al Charles Aznavour en labios de su mamá cuando estaba animada, y la mamá cantaba la de yo te daré calor, yo te daré calor. Y en las fiestas, cuando se prendía este amigo mío, pues le daba por poner a Charles Aznavour y yo te daré calor, yo te daré calor. Nuestros recuerdos, ¿vale? De cuando uno era chamo, y de verdad que la vida era tan sencilla. Uno veía la vida tan sencilla cuando uno era estudiante, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Charles Aznavour, Venecia sin ti. Tenemos participación en La Ventana. Dice Vladimir Huica en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ya está todo listo para que 6 estaciones de servicio vendan gasolina venezolana a la frontera colombo-venezolana. La integración y hermandad siempre ha beneficiado a nuestros vecinos, y lo digo porque actualmente la gasolina tiene un costo de 7.803 pesos el galón, que dividido entre 3.785 da casi 2.060 pesos el litro, y esto dividido entre 3, factor que usaron en Cúcuta para vender productos a los venezolanos que cruzaron la frontera, da casi 700 bolívares por litro. Lo justo sería vender esa gasolina a no menos de 500 bolívares el litro, que es un precio aproximado entre 550 y 600 litros que la venden los pimpineros en el lado colombiano. ¿Será que seguir regalando Colombia nos traerá beneficios? Bueno, ahí queda esa incógnita. Déjame ver en las notificaciones a ver si, ajá, parece que han publicado también acá en La Ventana. Bueno, le queremos mandar un saludo que se comunicó por privado, nuestro querido Salvatore Giuliano, a quien le mando un besote. Y bueno, espero que te hayas trasladado a Venecia con esta canción hermosa de Charles Aznavour. Dice Xiomara Ibarra: Dios mienza, te la comiste con esa melodía. Un abrazote, mi linda. Un abrazote grande. Es el único tema que tenemos de Charles Aznavour. Él tiene un tema también, ese le gustaba mucho a mi papá. Y él decía que le gustaba ver a Charles Aznavour cantándolo porque era que uno podía ver el caballete, toda esa pasión, un tema de Charles Aznavour llamado La Bohemia. La Bohemia, La Bohemia, es un tema muy lindo. Está también eso, el Yo te daré calor, pero nada más tenemos Venecia City. Ay, Dios mío, que hay un amigo que le debemos los temas de mocedades, eres tú. A ver si saco un tiempito en la esta tarde y te lo bajo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, nos estamos poniendo, ya estamos en la última media hora del programa, así que bueno, vamos a relajarnos, ¿vale? Vamos a hablar de cosas bonitas, cosas que alimentan el espíritu. Paola Arteaga, caramba, qué bueno que le gustó Charles Aznavour. Paola Arteaga, gracias Enza por esa canción tan bella de Venecia sin ti. Me elevó hasta el cielo. Pero es que te eleva, vale, de verdad, te eleva al cielo. Bueno, una maravilla. Bueno, voy a buscar más cositas de Charles Aznavour. Bueno, revisamos informaciones, y el presidente Maduro pues señaló que la gran misión abastecimiento apunta hacia la gobernanza del aparato productivo venezolano. Los siete vértices de la acción de la gran misión abastecimiento soberano y seguro están direccionados hacia la ocupación, articulación y gobernanza económica del aparato productivo, expresó este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Es el camino correcto para nosotros, en primer lugar, contener la guerra económica, superar sus peores efectos de anarquización de los procesos distributivos y comenzar a apuntar hacia una estabilización de un plan productivo que vaya resolviendo los problemas desde el punto de vista general, rubro por rubro, vaya resolviendo los problemas desde el punto de vista concreto y puntual en el lugar donde se produce, sostuvo el mandatario nacional en transmisión conjunta de radio y televisión. Entonces, bueno, seguimos revisando y bueno, ya que estamos en la hora así suavecita, en la media hora suavecita, un día como hoy nació nuestro Rómulo Gallegos. El presidente Nicolás Maduro pues habló sobre este escritor y expresidente venezolano, Rómulo Gallegos, ya que hoy se cumplen 132 años de su natalicio, el presidente dedicó un mensaje a este escritor. Rómulo Gallegos es reconocido por su obra dedicada a mostrar las realidades de la Venezuela de principios del siglo XIX. En este sentido, el primer mandatario destacó que en sus letras el maestro, no, a principios del siglo XX, aquí se peló la gente de ABN, siglo XX. En este sentido, el primer mandatario destacó que en sus letras el maestro plasmó la inmensidad de la Venezuela profunda, del llano, de la sabana, de la vida y circunstancias de los campesinos, de los pobres y los esclavizados. En su cuenta, Dios mío, pero ¿qué le pasó aquí a la gente de Noticias 24? En vez de cuenta escribieron cuneta. En su cuenta de Facebook, Maduro expresó: la trascendencia de su obra literaria dio vida a personajes legendarios como Hilario Guanipa, Reinaldo Solar, Florentino Quitapesares, Coronado, entre otros, y donde destaca Santos Luzardo y la legendaria Doña Bárbara, que se insertó para siempre en el imaginario popular. Asimismo, resaltó que la obra de Gallegos es fundamental por sus aportes a la cultura y a la identidad del pueblo de Venezuela, y por ello representa un importante legado para las generaciones que se van formando. Recordemos que Gallegos nació el 2 de agosto de 1884 en Caracas, donde falleció el 7 de abril de 1969. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura entre 1957 y 58. Fue elegido por unanimidad como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua en 1958, y en reconocimiento a su obra se creó en 1964 el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, uno de los más prestigiosos de Latinoamérica. En 1974 se fundó en Caracas el Centro de Estudio Latinoamericano Rómulo Gallegos Celarc. Fue escritor de diversas obras, entre ellas Doña Bárbara, una de las más emblemáticas, que recrea la coyuntura histórica en la que se enfrentan las nuevas formas del progreso contra las viejas figuras despóticas de los llanos venezolanos. Bueno, de ahí es que viene de que el presidente Hugo Chávez también había mandó imprimir a Doña Bárbara, y de ahí es de donde salió Mr. Danger, que era un gringo que estaba allí en el llano. En realidad, Doña Bárbara lo que te expresa de forma metafórica es la lucha entre la civilización y la barbarie. La barbarie representada por Doña Bárbara, estamos hablando de una mujer del llano, de una mujer sin estudios, de una mujer que fue violada, ¿no? Que fue violada y cuyo novio fue asesinado, que se convierte en esta devoradora de hombres que va seduciendo y agarra a Lorenzo Barquero, le saca una muchacha, le quita la hacienda y va corriendo a las cercas. Y está Santos Luzardo, la barbarie está representada por Doña Bárbara, y Santos Luzardo, que también su nombre es una metáfora de la santa luz de la razón. Santos Luzardo nace en el llano, hay una tragedia familiar, una pelea familiar por la guerra civil española, que uno era republicano y los franquistas y no sé qué, hubo un asesinato en la familia, y se cría en Caracas. Allí él tiene contacto, allí Santos Luzardo tiene contacto, pues estudia, tiene contacto con una cultura más cosmopolita, y regresa al llano queriendo llevar el progreso. Es una visión positivista, hablamos de lo que es la filosofía positivista, ¿no? Donde priva la razón sobre las pasiones, una filosofía positivista de la vida. Y bueno, esto es lo que se muestra en Doña Bárbara. decía mi profesor de literatura venezolana, Eloy Yagüe, que doña Bárbara, que en realidad Rómulo Gallegos, fue un excelente periodista y un excelente cronista, porque cada novela de él es una crónica, es un trabajo periodístico de lo que era la vida en el campo, que cuando él escribía, por ejemplo, Canaima o doña Bárbara, él se trasladaba al llano y vivía allí y estudiaba y analizaba la sociedad, y eso lo plasmaba en sus novelas. Hace poco la tumba de Rómulo Gallegos fue vandalizada, y a propósito de esto yo dije, oye, vale, pero es que Rómulo Gallegos merece, es el escritor venezolano más importante de la primera mitad del siglo XX, merece estar en el Panteón Nacional. Es algo que dejo para la reflexión y para el debate hoy, un aniversario más de su nacimiento. Bueno, estaba la gente volando y flotando, meciéndose en una góndola en Venecia City. Pues bueno, estoy, en este momento, recomendación literaria. Estoy leyendo, mira que yo soy más de narrativa y a mí me gusta, mi tipo de lectura preferida es la novela, una novela de novelas de ficción de cualquier tipo, siempre estoy leyendo novela. La poesía es algo que agarro, que bueno, que si yo me quiero relajar, pongo un poquitico de musiquita, leo un par de poemas, los digiero, los guardo. Sin embargo, estoy leyendo un libro de poesía que me tiene atrapada, que es Elegía para un mago de Venecia, de Jesús José Villa Pelayo, quien entrevistamos el pasado viernes acá. Este libro ganó el premio de literatura Estefanía Mosca, lo empecé a leer y de verdad que me tiene atrapada. Tiene un carácter narrativo y de verdad que aquí hay un poema que me encanta y que quiero compartir con ustedes. Es un poema seductor de amor, no sé cómo decirlo, porque en realidad el libro es bastante profundo, ¿no? Pero de verdad que me encantó este poema. Aquí les va. El poema se llama, es una pregunta, ¿sueñan las musas con los cuadros del museo? ¿Quién eres, musa del mago? ¿Dónde tu cifrado manantial? Esto es de Hesíodo. Cuando te veo caminar por el centro, en tu ruta urbana, sé que las musas sueñan con los cuadros del museo. No importa si algún templo oculta el basilisco que aploma tus ojos cuando te veo andar por la acera con desenfado. Sé que las musas sueñan con los cuadros del museo. Y aunque estés de pie frente a una estación del metro o plácidamente sentada en tu auto último modelo, el modelo de mis sueños eres tú frente al museo. Quizás te guste cantar mientras paseas por el centro. Quizás prefieras comer un helado mientras evades una avenida o tomar alguna de tus fotografías itinerantes. Así es que me pregunto, ¿sueñan las musas con los cuadros del museo? Cada vez que cruzas la calzada, cada vez que caminas por el centro y tus caderas detienen súbitamente los automóviles, sé que tu destino es el mismo. Y aunque pretendas huir de la ciudad, ese cuadro siempre te espera con intriga. Sí, me digo, es la chica del museo. La musa se sienta en la plaza y toma el teléfono. Bonito, ¿verdad? 11:53 minutos, llegó el momento de despedirnos y agradecemos como siempre su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arloyo, cerrando la ventana Enza García, y junto con Luigi les deseamos a todos y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana y nos vamos con Juan Luis Guerra, La llave de mi corazón. ¡Chao! Buenas noches, damas y caballeros. Demos la bienvenida a Juan Luis Guerra y 440. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial. Un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial. Marqué 3-5-5-9-4-11-85. Hey, doctor, te llamo por una amiga que conocí en un website. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Nueva y es de San Pedro de Macorís, you know, tierra de peloteros, where Sammy Sosa lives. Le gusta beber jugo de papaya con anís y narrar telenovelas, but love is blind, as you can see. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como